sabes una cosa, he sufrido mucho por ti. Y lo que más duele es saber que tú no te preocupas por mí. Déjame decirte que siempre di lo mejor de mí. Es una pena que no fuera suficiente para ti. Mucho me dolió saber que no soy tu prioridad. El corazón me ardió al sentir que perdí a su otra mitad. Tal vez fue mi error el pedir tu atención. Si es que te cansé una vez más, te pido perdón. Nunca quise hacerte daño y lo debes de admitir. Cuando te dije te amo, es de verdad que lo sentí. Tú te alejas y me dejas, dime qué me toca a mí. Si al marcharte te llevas mis ganas de vivir. Tal vez fue mi error entregarme entera a ti, pero no me arrepiento, pues me hiciste muy feliz. Aunque no quieres lastimarme, me dijiste al partir. Si supieras cuánto sufro, regresarías por mí. Tantas veces